Mamá, papá, me voy a quedar en casa de mi amiga porque tenemos mucha tarea. Pero, ¿saben qué? Nunca dejaré de perrear. Que de eso se trata. Si te pongo a Esli, dale al tra, tra, tra. Dale para abajo y ponte bellaca. Que ya lo que quieres más, más, más. Por las rodillas, que de eso se trata. Si te pongo a Esli, dale al tra, tra, tra. No hace tarea, solo se marea y con una mujer con sus amigas pasea. No hace tarea, solo se marea y con una mujer con sus amigas perrea. Ya no saben qué hacer, si escucho el mata a los papis desde el amanecer. Ya no saben qué hacer, si viven Candilandia es un peligro de mujer. Dale para abajo y ponte bellaca, que ya lo que quieres más, más, más. Por las rodillas, que de eso se trata. Dejaré de perrear. A ti te lo pongo bien riquísima. Te gusta cuando yo estoy sueltísima. Sabes que yo corro bien finísima. Dime a ti como yo de bellaquísima. Con esa mami yo la paso deli. A ella le gusta el deo anda flow de K.L.E.S. Se me pone puta con un chat. Yo le marco la teta, mami, apuro chupeta. Ella no le importa que diga mamá. Lo que ella quiere es movimiento de cadera. Se escucha un cielito y peligro, bella. Quiere asegurar lo que tiene la nena. Es que la nena está suelta y eso me suena peligroso.